Escúchame, Dios te va a probar. Antes de Dios dimensionarte, te va a probar. Te va a probar para que tú sepas que tú puedes. Te va a probar para que tú sepas que lo merece. Te va a probar para que tú sepas que es su voluntad. No puedes pasar a una nueva etapa de bendición espiritual si no eres probado donde estás. Y tú no escoges la prueba. Porque si tú le escoges, tú escoges la que tú sabes que tú te va más suave. Dios escoge en la prueba. Porque Él escoge la prueba que Él sabe que va a sacar lo mejor de ti. Hay cosas que Dios te pide que haga que no estará respaldada por el razonamiento ni la lógica, sino porque obedezca. Es importante entender que para obedecer a Dios no hay que entenderlo. Es importante que lo entiendas.